Marcela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá con ganas de saber un poquito, bueno, cómo continúa esta historia, ¿no? Porque hacíamos hace unos minutos un poco de historicidad en aquel julio cuando hablábamos y charlábamos y hubo un corte, una movilización para pedir el no traslado tuyo y el de Silvia Michenko. ¿Cómo continuó de allí? ¿Nos querés contar? Claro, vos lo explicaste excelentemente bien. Acá la persecución sindical y por parte de AT Verde también, que fue uno de los precursores de nuestros traslados al hospital de Cordero, al hospital de San Fernando, bueno, nosotros al tener una tutela sindical tuvimos que hacer un recurso de amparo, presentar una cautelar. Se presentó alrededor de a 20 días, lo cual nos dio positivo. O sea que nosotros el día de hoy estamos, yo por ejemplo hoy es mi primer día de trabajo después de 2 meses. Así que nos reinstalaron, porque obviamente la justicia dio a lugar nuestro pedido debido a que es todo de manera injuriosa y totalmente fuera improcedente lo que presentaba la dirección del mercante. ¿Cómo fue esa reincorporación? ¿Cómo fueron recibidas en la jornada del día de hoy? Mira, no, muy feliz porque los compañeros saben la trayectoria que tiene uno, sabe su labor profesional, sabe que uno no claudica por más que te aprieten, por más que hagan lo que hagan, uno no va a claudicar la esencia y las ideas que tiene sobre los trabajadores. Entonces eso queda en la memoria de los trabajadores. Nos han recibido re bien. Ahora a las 10 nos vamos abajo a festejar con los compañeros, porque esto no es solamente es hacia Silvia Michenko y hacia Paola Trejo, sino el conjunto de la clase obrera. Sin duda. ¿Entendés? Sin duda. Entonces, con estos aprietes han hecho un montón de cambios. Es más, mi servicio es muy pequeño, que es un servicio de rooming, que es la atención del recién nacido. Es un servicio muy pequeño donde entramos 3 personas. Bueno, creyeron que no venía más y pusieron a una administrativa. ¿Entendés? Entonces, es tan grande el odio y el querer cercenar los derechos de los trabajadores, que bueno, la única es que le. Y junto con el cuerpo de delegados somos los únicos que podemos batallar esto, ¿viste? Porque hay cambios, sacan compañeros de lugar, ¿entendés? Compañeros enfermeros que tienen un rol muy importante dentro de lo que es la salud de los pacientes, y más que nada de los recién nacidos, bueno, han sido corridos de lugar, bueno, y así todo, ¿entendés? Si yo tengo que la jefa del departamento de enfermería fue por estadero, o sea, ni siquiera concursó. Entonces, así, claro, después esos favores se tienen que retribuir, ¿entendés? Son los vueltos que tienen que pagar, ¿entendés? Que corriendo la gente y poniéndola donde ellos quieren. Así que más o menos ese es el panorama. Bien, no, ¿nos puedes contar un poquito? Porque, digo, tengo entendido que sabrías un poquito de la situación de Silvia, cómo es, si es parecida. Es lo mismo, es lo mismo. Todos entramos, lo que dicen es. O sea, lo que aducen es que nosotros, el inicio de sumario es porque nosotros, dice que lo enfrentamos en forma violenta cuando el director vino a tomar posesión del cargo. ¿Se acuerdan? La comunidad paceña la tiene muy clara y saben y tiene una continuidad muy importante sobre la lucha del mercante, que nosotros habíamos elegido en una votación al doctor De Franco, a la doctora Moyano, a Silvia como directora de enfermería y a la doctora Sandra Salazar, que era la que es la psiquiatra infantil. Entonces, eso después se tenía que ir al ministerio digamos, a dejar una constancia que los trabajadores del mercante habían elegido esta dirección. Como en todos lados y en todos los 77 hospitales que hay en la provincia de Buenos Aires, el director siempre lo pone el ministerio, o sea, el ministro. Este era el único lugar que, debido a la lucha que daba, se elegía los directores. Entonces, claro, ellos ya tenían para traer a este bioquímico para acá. Porque resulta ser que es todo muy amigo del ministro, somos compadres. Entonces, ¿cómo no me vas a dar el lugarcito este que yo necesito para poder posicionarme. Entonces, obviamente, los trabajadores dijeron, no, acá nosotros ya elegimos, ¿entendés? Y a vos no te aceptamos. Okay. Entonces, bueno, eso fue lo con los trabajadores. En ningún momento insultaron, en ningún momento faltaron el respeto, solamente daban las aclaraban que nosotros ya habíamos elegido y que era un derecho adquirido esto de elegir la dirección. Entonces, bueno, el señor se sintió ofendido porque no se lo recibió con bombos, platillos y globos. Entonces, bueno, eso es, y aparte empezó nosotros muchos despidos, muchas suspensiones, hemos intervenido y la hemos frenado. Entonces, imagínate que éramos para él. Entonces, lo que aduce es que nosotros lo violentamos, que somos violentas, que somos patroteras, que lo recibimos con violencia, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, obviamente que la justicia no le dio la razón. ¿Por qué? Porque nosotros somos ex delegadas, ¿entendés? Uh-huh. Ha metido a Tever dentro del hospital, ¿entendés? La seccional de Ate, José Cipaz, un desastre. Porque se saca fotos con el director, o sea, el mismo que te tiene que defender se saca fotos con la patronal. Claro. O sea, una cosa totalmente indigna. Paola, se dio a favor de ustedes. ¿También se dio el cierre de estos sumarios? No, los sumarios continúan abiertos. Okay. Que también en algún momento se van a cerrar porque no tiene sustento legal. Okay. ¿Entendés? No tiene sustento legal porque tenemos los videos cuando él ingresa, que viene acompañado por el jefe de gabinete de ministros, y en ningún momento se ve ahí que lo violentan, que lo insultan, que lo golpean, nada. Okay. ¿Entendés? Así que bueno. Así que no tiene sustento legal, así que lo más probable es que se cierre. Pero bueno, eso lleva más o menos 3 años, que tenés que llevar los testigos, tenés que ir. Ok, un proceso un poco más largo. Lo importante es que haga como, o sea, en el día de hoy, el 2 de agosto, estamos las dos enfermeras con muchos años, yo tengo 28 años y Silvia también dentro del hospital, uh-huh. Estamos ejerciendo nuestra labor, estamos muy contentos, agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo el acompañamiento de ustedes, de la población que ya nos conoce, y que, bueno, como te dije, no solamente volvimos al hospital Paola y Silvia, sino que también es un gran triunfo para la clase obrera. Sin duda, que sin está duda. Totalmente pobres, devastadas con estos gobiernos. Sin duda. Paola, así que bueno, hoy retomaste el servicio con normalidad y ahora un pequeño brindis. Sí, ahora vamos a festejar al cojol, a hacer un aplausazo, ¿entendés? Para que para esto, festejar la lucha de la clase obrera. Perfecto. Desde acá también celebramos y aplaudimos esta reincorporación de ustedes. Nada, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos los oyentes, para los compañeros que hacen posible que salga Tincunaco al aire. Para vos, realmente muy agradecidas. Los llevamos en el corazón y obviamente que seguimos adelante. Paola, te mando un abrazo para vos y otro también para Silvia. Ay, muchísimas gracias.